Y a continuación en Radio Cuca, Velada de Rancia. Por cierto, soy Richie de la Cura, el mejor programa de la radio. Después de la colaboración de Luis del Olmo, Peña, esto es Velada Rancia, una noche más, un lunes más. Y hoy no contamos con la asistencia del señor Vanzetti debido a motivos gripales. ¿Y qué motivos gripales? Motivos gripales. Luego aclararemos la situación actual del compañero Vanzetti, que se encuentra recluido en Tocote. Luego contaremos un poco de cómo le va la vida. Y bueno, vamos. Hoy va a ser un programa rancio y asqueroso. Contamos también con la presencia de Rapioseta. Rapioseta, di algo. Di algo, Rapioseta. Bueno, Rapioseta es un perro pastor alemán. Está gimiendo ahora mismo. Y bueno, no sé, ¿qué pasa, Papén? ¿Qué tal? Ah, tío, bien, ¿qué tal la semana? La semana esperando como agua de mayo venir otro lunes más a Velada Rancia. Aquí, ¿eh? Claro, claro. A manosear los micros. A manosearnos los micros. Bueno, Peña, ¿qué? ¿Hacemos un...? Bueno, esto va a ser muy rancio porque no tenemos nada... ¿Un sumario de cómo ha ido la semana? No tenemos nada preparado, o sea que nada, sí, vamos siempre, a... Siempre hay algo preparado. Vamos a hablar un poco entre nosotros y os dejamos con un tema ahí de Tabú versionando a HHH. HHH. Hasta ahora, Peña. Bueno, Peña, ya en el país heleno llevan 15 días dejándose la puta piel. En el 34 fueron 15 días también. No sé, es algo significativo que durante 15 días los compañeros griegos hayan sabido dar una respuesta contundente a todo a todas estas provocaciones del sistema, a todas las provocaciones del día a día y a la muerte del chaval de 15 años, de Alexis. 15 días, que me cago en Dios, se dice pronto, pero que clama al cielo, que durante 15 días lleven dando tralla ahí. Vamos a leer una pequeña cronología de cómo ha ido todo el movimiento griego, pues durante esta última semana. Atenas, lunes 15 del 12. Hoy, día de San Eleuterio Libertador, se escribió en una pared la consigna Libertad a los telespectadores encarcelados. Más de 650 escuelas siguen ocupadas en toda Grecia. Al mediodía se realiza la protesta de los alumnos de las escuelas secundarias de Atenas en la comisaría central. Miles de chicos se concentran delante del edificio de la comisaría. En una de las pancartas pone: lucha, ruptura, subversión. La historia se escribe con desobediencia. Se lanzan piedras, huevos, harina y más objetos hacia los policías. La contestación desmesurada con abuso de gases lacrimógenos hace dispersarse a los chicos, los cuales se vuelven a organizar montando barricadas, prendiendo fuego a contenedores de basura y arrojando naranjos silvestres, piedras y otros objetos a los policías. Los dos alumnos detenidos serán violentamente maltratados. La manifestación se acabará con persecuciones en los barrios vecinos. Un poco más tarde se convocará la asamblea coordinadora de las escuelas ocupadas para planificar el curso de la lucha. Al mismo tiempo, cada vez más asambleas universitarias toman decisiones a favor de la continuación de las ocupaciones y de inicio de otras. Para la prensa, el predominio de los procesos de democracia directa constituye un mero detalle no digno de ser mencionado en sus boletines informativos. En cambio, se da más cobertura a las reuniones de unos rectores a fin de poner fin a las ocupaciones. Los rectores renegarán de la violencia, pero no se referirán a la violencia del Estado y sus mecanismos. cuando los miembros de la rectoría de la Escuela Politécnica se acercan al viejo edificio de ella para dialogar con los ocupas y demostrar que el diálogo es el remedio de todo, recibe unas contestaciones irrebatibles. El diálogo no va a resucitar al muerto Alexis. Dialogar con el capital y el Estado sí que puede resultar edificante, como decís, pero para ellos. Es obvio que la rebelión ha pillado realmente totalmente desprevenida a la clase burguesa, cuyos argumentos no están nada renovados. Empieza la serie de incursiones y ataques a comisarías de la zona suburbana y de ciudades de provincias. La nueva consigna que se va a lanzar y se estará escuchando en las manifestaciones de toda la semana es ilustrativa del ánimo de la gente. Dos veces al día vamos a hacer marchas y manifestaciones. Maderos, os vais a morir de estar de pie. De manera violenta, la policía disuelve una protesta musical en los propileos de la vieja universidad. En el concierto participaban alumnos de colegios de orientación musical, estudiantes y profesores de las perspectivas facultades y ancianos instrumentistas tradicionales. Por supuesto, el incidente en pleno centro de la ciudad pasó casi desapercibido por la prensa griega. Los objetivos corresponsales de la prensa extranjera simplemente lo ignoraron. No es extrañar, tienen otras prioridades, las cuales vamos a concretar en otro artículo. Por la tarde, más de 2.500 personas de iniciativas antiautoritarias, izquierdistas y de la ocupación de la Facultad de Derecho manifestarán por el centro de la ciudad. Joder, está un poco mal escrito esto. Se manifestarán por el centro de la ciudad. Al mismo tiempo, se efectúan manifestaciones en muchas ciudades de provincias y en barrios de Atenas. Los medios de comunicación masiva no pueden explicar por qué no se ha cumplido su predicción de que el fin de semana sería suficiente para que la situación se calmara. Aquí hay que mencionar que entre los que deseaban lo mismo está incluido el Partido de los Ecologistas Verdes. Bueno, apenas 3 días después del asesinato y mientras la gente estaba en las calles, en un comunicado suyo pidió al gobierno que asumiera la responsabilidad política para que se apaciguara la furia. El poder tiene brazos largos de varios colores y facetas. Nosotros somos la historia, la historia el vamos a dar. Decimos odio, nos vamos a hacer odiar. Atenas, martes, 10 de diciembre, 16 de diciembre del 2008. Centenares de asambleas en escuelas y universidades, de manifestaciones y protestas en barrios de la zona suburbana y muchísimas ciudades van a matizar la lucha que desde hace muchos días se va cada vez más descentralizada. Por la tarde, manifestantes logran entrar por separado en el edificio de la emisora estatal. En el telediario de la tarde, el primer ministro está hablando a los diputados de su grupo parlamentario. De golpe en la pantalla aparecen los compañeros con sus pancartas. Dejad de ver la tele y salid todos a la calle. Libertad a todos los detenidos. Libertad todos nosotros. Unas horas antes era atacado el edificio de la sede de los comunistas de los comandos de la policía. Joder, Peña, es que la letra ahí es muy pequeña. Tres vehículos de la policía quedan incendiados. En el barrio de Esarja, los vecinos se manifiestan delante de la comisaría local. La protesta, que tiene como lema principal el alejamiento de la comisaría y la represión estatal, será sucedida por enfrentamientos entre compañeros y la policía. Hoy se ha dictado la sentencia del tribunal sobre el renombrado asunto de la jardinera. Hace casi un año, en una manifestación en Tesalónica, al menos 8 maderos llevaron un buen rato golpeando, pegando y maltratando a patadas a un estudiante chipriota. El suplicio del muchacho siguió en la comisaría, donde lo llevaron casi muerto. Hasta hoy el chico no ha superado la experiencia y está con pastillas. Los policías sostuvieron ironizando que el chico había dado con una había dado con una jardinera al caer en el suelo y que eso y que su brutalidad quedó claramente grabada en un vídeo. Gracias a la justicia imparcial independiente de la democracia totalitaria, estamos informados de lo que puede costar a un madero la humillación y el cruel y colectivo maltrato de un ciudadano, siempre que su barbarie se haya inmortalizado, o sea, 5.500 euros. El señor Papen se ha olvidado las llaves en casa. Digo, las llaves, las gafas. Está siendo muy rancio este programa, me gusta. Hoy la jornada ha comenzado bastante más temprano de lo normal. Un grupo de jóvenes lograron subir a la roca de la Acrópolis, el recinto arqueológico más importante en Grecia. Allí desplegaron una enorme pancarta que ponía en 5 lenguas la palabra resistencia, acompañada por un llamamiento a la manifestación del día siguiente en toda Europa. Casi al mismo tiempo, un grupo numeroso de obreros rebelados recuperaría y ocuparía el edificio de la Confederación General Obrera de Grecia, situado entre los edificios ocupados del Politécnico y la Facultad de Estudios Económicos. En el comunicado de la ocupación se hacen claros los motivos de esta acción contra la burocracia sindicalista. Determinaremos nuestra historia sobre nosotros mismos, si no, ella se determinará sin nosotros. La ocupación, que aspira a ser un espacio de libre expresión y autoorganización de los obreros, exige la liberación inmediata de todos los detenidos y convoca una asamblea para las 6 del mismo día. El comunicado de la ocupación, en nuestra opinión, constituye uno de los textos más avanzados y esperanzadores en la historia del movimiento libertario en el país. Sin embargo, como es de esperar, los sindicalistas paternalistas no comparten esta opinión, y medio centenar de ellos intenta recuperar el edificio y disolver la ocupación 2 horas antes de la celebración de la asamblea. Los ocupas, ayudados por compañeros de la ocupación de la vecina ASOEE, les dan una buena lección, echándoles del área, y desde entonces no han vuelto. Su ausencia no se hará notar. Como recuerdo constante, una pancarta ondea en la fachada del edificio. La autoorganización de los obreros se convertirá en la tumba de la patronal. Por la tarde se celebra con gran éxito la primera asamblea abierta en la nueva era del movimiento. Fuera de los juzgados, los alumnos manifiestan contra los que asesinan a quinceañeros. Un poco más lejos, un camión de la policía recibe un ataque. La zona suburbana está sacudida por las protestas contra la represión. Al mismo tiempo, se celebran asambleas planas en muchos lugares ocupados. Los 100 encapuchados de los media están en todas partes. Por la noche, en la zona suburbana de Atenas, fue disparado un alumno de 16 años de edad. Jueves 18 de diciembre. Desde Creta hasta Tracia, el país está siendo sacudido por masivas manifestaciones, entre ellas la de Atenas, la más masiva de todas desde el asesinato del joven Alexandros el día 6 de diciembre. Más de 20.000 estudiantes forman parte, furiosos por el incidente del día anterior. los equipos de comandos de la policía se encargan de defender el nuevo árbol navideño que ha sido sustituido al que se quemó la semana pasada. Nueva tentativa de quemarlo, piedras, tinta roja y cócteles molotov arrojados a la policía. La concentración viene con gases de todo tipo. Pronto la zona en torno de la ocupada Facultad de Derecho se convierte en un verdadero campo de batalla. La juventud sublevada está luchando con brutalidad y la represión muestra la verdadera cara del totalitarismo. Es detenido un soldado que cometió el error de pasear con su novia por el centro. Los maderos le cargan un molotov y la mitad del código penal. Hasta hoy queda encarcelado en prisión pública y no en una militar, a causa de la ley antiterrorista. Los españoles y los vascos que están viviendo en un régimen parecido o aún más estricto en sus países, algo mejor pueden entender la necesidad de solidaridad con los rebeldes griegos. Mientras tanto llegan nuevos datos sobre el incidente de la noche anterior. La cuadrilla estaba reunida en una zona peatonal del barrio obrero de Paristeri. Desde el primer momento la policía andaba hablando de un disparo procedente de un fusil de aire comprimido. Los nuevos datos les desmienten del todo. Se trata de bala procedente de un arma de fuego calibre 38. Los amigos del chico sostienen que a los 10 minutos, al regresar al lugar del incidente, se dio otro disparo. Desde hace pocos días se habían dado disparos fuera de la escuela ocupada en otro barrio. Los grupos paraestatales parece que están intensificando su acción. La policía, desde luego, no sabe nada de nada. Encima está ocupadísima. Por eso tardará 14 horas en llegar al lugar del incidente. Vamos allá. Atenas, viernes 19 del 12 del 2008. Concentraciones de alumnos en cada barrio de la ciudad, entre ellas la de los más de 3.000 jóvenes en Peristeri, barrio en que tuvo lugar el atentado contra los alumnos la noche del día 17. Por la mañana, el Instituto Francés de Atenas recibe un ataque con cócteles Molotov. En los propileos de la universidad, en el centro de la ciudad, se da un concierto de protesta con la participación de muchísimos grupos y cantantes. El concierto da comienzo a eso de las 3 de la tarde y seguirá hasta las primeras horas de la madrugada. Los ingresos del bar montado al lado se dispondrán para el apoyo de los detenidos y las señoras de la limpieza de la Facultad de Derecho, que lleva unas semanas ocupada. En las pancartas, las consignas son igual de agresivas que las de la primera manifestación. Abajo el régimen de los asesinos o que nuestros sueños se conviertan en su pesadilla. En la pancarta de los estudiantes de escuelas teatrales, la afirmación parece aún más clara, sugerente y original. Nos negamos a actuar en vuestro teatro. No están solos. Esta canción para el Mexi. We'll be right back. Fin de semana del 2021. Más de 1000 escuelas siguen ocupadas en toda Grecia, entre institutos de secundaria y centros universitarios. Entre las varias actividades destacadas, destaca la manifestación antirracista en Atenas y más ciudades. En la Plaza de la Constitución, frente al Parlamento, los comandos de la policía se ponen en guarda, a guardar el árbol navideño. Estudiantes cuelgan bolsas de plástico con basura en sus ramas. Simbología del gesto no será entendida y respetada por los seres de aspecto humano, que contestarán con lo de siempre. Esta vez, padres y niños paseando por el centro serán los receptores de una de las formas más evidentes y efusivas de la violencia del poder. Los enfrentamientos se propagan por todo. Perdón, Peña. Y la Coca-Cola. Los enfrentamientos se propagan por todo el centro y durarán en algunas zonas hasta la mañana del día siguiente. Merece la pena mencionar el incendio del edificio de servicio encargado del fichaje de los deudores a los bancos y al Estado. Y para no olvidar el espíritu de la Navidad, un grupo de anarquistas en Tesalónica arrojó pasteles navideños al alcalde de la ciudad. Continuará. Y esperemos que por mucho tiempo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo las respuestas a esta, bueno, a esto, a la resistencia griega y la solidaridad en Asturias, que bueno, tiene poca cosa que hablar porque más bien yo creo que es nula. Bueno, hubo dos concentraciones en Gijón. El jueves y sábado. Efectivamente, bueno, yo la del sábado no pude asistir, aunque supongo que sería más o menos la cosa como la del jueves, por lo que me contaron. Escaso, muy escaso nivel de convocatoria, muy pocas personas. Y no sé, poca respuesta organizada o no en las calles. No se ven signos de, no sé, de solidaridad, no se ve nada. Asturias huele a rancio, como siempre. Pero es que no solamente se ve eso, sino, bueno, si abres un poco más los ojos puedes ver cosas que pueden hacer más daño que todo eso, ¿no? Y es que, noticia de última hora, el PCP, Partido Comunista de los Pueblos de España, esa secta que surgió de la escisión del Partido Comunista durante la transición, pues el PCP asturiano lleva una semana paseando a un diputado griego del KKE. El KKE es el Partido Comunista de Grecia, que tiene 22 diputados en el Parlamento griego, que lleva 15 días condenando la violencia, que lleva 15 días echando mierda a todos los compañeros que ahí en el país de Leña llevan 15 días dejándose la piel por tocar el sueño. El KKE, que lleva 15 días diciendo, me cago en la puta que los parió, diciendo que los enfrentamientos en Grecia son producidos por la CIA, que está detrás la CIA y todo esto. Y esto es algo que me hace mucha gracia, porque esta chusma stalinista, leninista, este argumento de la CIA lleva utilizándolo muchos años. Ya en los años 50, en los años 40, incluso antes de la muerte de Trotsky, cuando purgaron a todo el partido bolchevique y tal. A muchos de ellos en aquel juicio de Moscú se les acusó de ser espías de la CIA. Y es que es un argumento que esta puta chusma stalinista lleva utilizando muchos años, y me cago en Dios. Traicionaron ayer, como el cajón desastre para meter ahí a todo lo que no les gusta. Claro, claro, y traicionarán hoy. Y que tengamos que ver a un personaje de estos paseándose por Asturias, me cago en su puta madre, cuando en Grecia Muchos de los locales que han ardido eran sedes del KKE. Ahí vemos como el miércoles ocuparon la sede del GSS, ¿no? Ese que es el partido, el sindicato mayoritario, ¿no? Sí. Es como aquí Comisiones Obreras, que depende del PC, de Izquierda Unida. Pues allí lo mismo, es el sindicato que depende del KKE. Ese partido que tiene 22 diputados. Ahí es nada, ¿eh? Y bueno, se vio que fueron los del KKE mismos a intentar desalojar sí, a la sí, peña. Sí, a intentar a desalojar a estudiantes y obreros que habían tomado el edificio. Hijos de puta, me cago en la puta que os parió. Pero esa misma chusma que está paseando a esos personajillos por Asturias y dando charlas que si en el club de prensa de Oviedo o en su puta madre, esa es la misma chusma, ¿eh?, que intenta vender la moto aquí de que Naval Gijón la han cerrado Comisiones y UGT, lavando la cara así a la CSI. Que no tragamos más con nada de esto, hostia, me cago en Dios. Que despreciamos cualquier partido y cualquier sindicato. Cualquier partido y cualquier sindicato, porque todos ellos nos han demostrado siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Han hecho de apagafuegos cuando les ha interesado, han hecho al mismo tiempo de sistema simpático y parasimpático, según les han escrito el guión desde otras estancias políticas. ¡Hijos de puta! Y bueno, vamos a poner ahora para que Papen se libere un poco de su tensión, un tema ahí de los Dead Kennedys, que se llama California Uber Alles. Está para el señor Alperi. Alperi, si nos escuchas, para ti. I am Governor Jerry Brown. My heart smiles and never frowns. Soon I will be president. Try to power will soon go away. I will be scarer one day. I will command all of you. You can't meditate in school. You can't meditate in school. California, Uber Alles. California, Uber Alles. Uber Alles, California. Secretists will control you, and the person natural. You will draw for the master race, and always wear the happy face. Can those arise that happen here? Think of one, why was this near? And if they don't come back, you say, mellow out or you will pay. Mellow out or you will pay. California, Uber Alles. California, Uber Alles. Uber Alles. California, Uber Alles. California. Peñuza. Hemos regresado. Bueno, queremos denunciar también públicamente aquí la actitud de la página web de Glayu por censurar y vetar comentarios acerca de la rueda de prensa del PCP y del KKE de Oviedo y demás. ¡KKE! ¡Qué KKE! No sé, o sea, la movida esa debería de ser una... ¿Qué pasa, Papen, tío? Debería de ser abierta al debate y a la... No, pero lo que dicen... Lo que dicen desde Glayu es que Glayu no es un foro. Entonces ellos se escudan en eso, de que Glayu no es un foro. No pretendemos que sea un foro. Pretendemos que... todos los textos que durante esta semana hemos colgado en Glayu, no solo nosotros, sino más gente, pues que los respeten igual que se respetan las babayáis del PCP y demás. Simplemente eso, ¿no? Una cosa significativa también. Última hora en Grecia, el gobierno ha anulado la ley de fuero universitario, ¿no? Quiere decir que ahora la policía puede entrar en la universidad. Hasta hoy la policía no podía entrar en la universidad. Y bueno, que han derogado esa ley y que una carta si cabe más blanca para la policía ahora mismo, ¿no? Y nada, vamos a poner ahí un tema de todo nada que se llama Militante Excepcional para la peña del KKE, PCP y demás. ¡Caca! Un beso a todos ellos. Dime bien si es bueno hacer caso de aquello que ya estaba hablar, seguir con todos los consejos que alguien alguna vez te dio, de hacerlo todo para ellos, salir en la televisión, 10.500 asambleas y el respetar la decisión. ¿Y ahora qué vas a hacer? Tus siglas murieron ya. ¿Y ahora qué vas a tener? Nunca has sabido desprenderte de aquel pin de militante excepcional. Prende fuego al pedestal al que está subido. Y dime si esto no es verdad. Dime en qué roto estás metido. Y dime a quién quieres cambiar. Dime si tú misma estás podrida. Si tú misma estás podrida. Y haz de tu vida una batalla y rompe aquel mito de la organización. No te clasifiques en nada y no ves que tu vida es como un juego de rol. Que tu vida es como un juego de rol. Bueno, esto es Velada Rancia, son las 9:47, estamos en Radio Cuca. Puntuales porque es en directo. Eso lo decía Rafaela, tío. Rafaela Carrá. Rafaela decía eso. Puntuales porque es en directo. Nada, vamos a recordar el número de teléfono, que es el 985-29-81-37. ¡Velada Rancia! ¡Rafaela! Y nada, vamos a recordar que hay unos cuantos concursos ahí en Vilo. Uno consistía en dar la definición de célebre y estaba, bueno, y se podía ganar con ese concurso un botecillo ahí de patatas con patatas cocidas con alioli y un chicle hecho mierda, demacrado, con suciedad incrustada. No mascado. Y otro concurso que viene ya de hace dos semanas, del señor Alperi, que no está hoy, y que en el que se pedía la definición de rapioseta, que es una definición que dio él en hace dos programas cuando estuvo aquí, y que el premio de esa definición consiste en una nimia felación. No sabemos en qué consistirá. Nimia felación. Bueno, él dijo nimia. Supongo que quería decir nimia. No lo sabemos. Es una incógnita. La madre que me parió. Pues nada, eso. Ahí... bueno, desde aquí vamos a ponernos serios ahora, porque el compañero Vanzetti está pasando por un mal momento. Desde aquí, todo nuestro cariño y nuestra fuerza. Vanzetti. Para ti, Vanzetti, para tu compi. Vanzetti, te queremos. Sabemos que estás... Vanzetti free. Vanzetti ascatu. Vanzetti, a ver... Tocote nunca tendrá mures. Vanzetti se encuentra ahora mismo en tentativa de Fies Tocote, un régimen nuevo aplicado. Bueno, ha salido Vanzetti, llámanos, por favor. No está todavía regulado en la legislación actual en cuanto a centros penitenciarios, pero bueno, creemos que es uno de los Fies más duros que se va a implantar dentro Tocote de poco. No es un trullo en el que la gente que caiga en él tendrá que convivir con seres despreciables y... Bueno, la situación es que Vanzetti hoy ha sufrido un juicio rápido por parte del sistema y y bueno, puede ser que la pena a pagar sea este Fies Tocote. Convivir con personas despreciables entre excrementos de gato, basura, migas de pan. Lo llamo, tío. No sé, llámalo si quieres. Hostia, mira. Bueno, hostia, acaba de llegar. Vanzetti ha salido de la entrena. Estábamos hablando de usted. Bueno, cuéntenos, señor Vanzetti, ¿en qué consiste el Fies Tocote? ¿Qué les pasó? El Fies Tocote ni que mi puta madre. Bueno, vamos a... ¿Qué pasa? Tuve un juicio de faltas hoy por la mañana. Tocote no tiene rejas. Por hurto. Que me querían meter 4 días de localización permanente. En Tocote. Sí, sí, dije yo, pero... ¿Qué me vais a tener 4 días sin salir de casa ahora en Navidades por robar un cacho jamón? Pero no creo que tengas que cumplir la condena. En fin... Mira, con la sentencia en la mano. Bueno, sí, mejor no. Vamos a poner ahí un temita de... Oye, por cierto, ¿no sacaste? ¿Cómo se puede destrozar tanto canciones de los RIP, tío? Ya, lo con sé. Con lo bonitas sé. Que son. Vamos a poner un temita de primero. Que vino solo para que no pusieras más mierda de esa, tío. Vamos a poner un temita de primera vanguardia que se llama Guarros. Y nada, es un temón. Solo hablas de animales, de que coma vegetales, de tomates, de espinacas, puerros, coles y patatas. No conoces el sabor, no te lavas en un año y de mierda te has quedado más moreno que en verano. No conoces el sabor, no te lavas en un año y de mierda te has quedado más moreno que en verano. Con la jupa llena de perros inundas de garrapatas, con el limpiando de plamas que si no bichitos matan. Vagueando por la calle, mendigando en el metro, no sabes qué trabajar, para qué te sirve. No conoces el jabón, no te lavas ni en un año y de mierda te has quedado más moreno que en verano. No conoces el jabón, no te lavas ni en un año y de mierda te has quedado más moreno que en verano, más moreno que en verano. Usa el jabón, usa el jabón. Eres un cotrón, eres un cotrón. No es tóxico, no es tóxico. Y hueles mejor, y hueles mejor. Yo todo en dominar rojo, buquizado, anarquista. Nos queremos, los pagamos y los fuera de mi vista. Hace tiempo que despierto con la idea de matarte. Mi cabeza no te aguanta, tenemos que reventarte. No conoces el jabón, no te lavas en un año y de mierda te has quedado más moreno que en verano. No conoces el jabón, no te lavas en un año y de mierda te has quedado más moreno que en verano, más moreno que en verano. Usa el jabón, usa el jabón. Eres un cotrón, eres un cotrón. No es tóxico, no es tóxico. Y hueles mejor, y hueles mejor. ¡Guarro! Bueno, después de este temazo de música rack, vamos. Es un temazo que reza: wow, wow, wow, wow, usa el jabón, usa el jabón. Wow, wow, wow, wow, no es tóxico, no es tóxico. Wow, wow, y hueles mejor, y hueles mejor. Eres un costrón, guarro. Huele muy bien los dos que habéis llegado ahora, ¿eh? Sí. Es que estamos recién duchados, tío. Huele muy bien todo. Es que, hostia, os comería el prepucio. Bueno, yo quería leer una cosa. Bueno, un compañero nuestro. Bueno, no sé si está en el chat. El Chechus. No. Bueno, da igual. En el chat, pues escribió al defensor del pueblo para quejarse de la represión y de las malas formas de actuar de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español. Joder, es que la caminata que nos metimos fue cojonuda. Llevo todo el día en la cama, hostia. Y le respondió, no le respondió ni siquiera el defensor del pueblo, respondió la junta primera del defensor del pueblo con una carta que, la lucha, ¿no? Que sí, pero esta carta es un estereotipo que le mandan a todo Dios, solo cambian el nombre de la persona, ¿no? Claro, claro. Por tal y como está escrita, que lo único que hace es poner ahí leyes y rollos para intentar justificar lo injustificable. Bueno, la voy a leer. Espera, ponme una canción de aquí. La 15. Vale, pero ve leyendo si eso, ¿viste? Sí. Estimado señor, hemos recibido su atento escrito que, como usted sabe, por el acuse de recibo que en su día se le envió, ha sido registrado en esta institución con el número arriba indicado, al cual rogamos haga siempre referencia. El defensor del pueblo tiene encomendado por el artículo 54 de la Constitución y por la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril la defensa de los derechos comprendidos en el título primero de la Constitución. Y está malito. A tal efecto, esto es por culpa de ir a playas a las 5 de la mañana un viernes. La defensa de los derechos comprendidos en el título primero de la Constitución y a tal efecto supervisará la actuación de las administraciones públicas y el esclarecimiento de sus actos y resoluciones, así como la de sus agentes, en relación con los ciudadanos a la luz de lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución. Bla, bla, bla. Por lo que se refiere al contenido de su escrito, ponemos en su conocimiento que, en las actuaciones policiales consistentes en cacheos, identificaciones, retenciones y privaciones transitorias de la libertad para deambular, la proporcionalidad constituye el eje definidor de lo permisible. Ojo a la frasecita, ¿eh? La proporcionalidad constituye el eje definidor de lo permisible, porque es preciso guardar el justo equilibrio entre lo que se quiere investigar y el perjuicio o menoscabo que puede sufrir la dignidad de las personas como consecuencia de la actuación policial. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha indicado que ven afectados por las diligencias de cacheo e identificación, pues aunque estas comporten inevitablemente molestias, su realización y consecuente inmovilización del ciudadano o ciudadana durante el tiempo imprescindible para su práctica supone para el afectado un sometimiento legítimo a las normas de la policía. La observancia obligada de las reglas de proporcionalidad, adecuación y necesidad de la actuación policial no puede llevarse al extremo de exigir requisitos que hicieran materialmente imposible la persecución de la actividad delictiva. De manera que, como ha señalado en alguna ocasión el Tribunal Supremo, si existe un sospechoso y no se comprueban las causas de esa sospecha, quienes faltarían a su obligación investigadora por omisión serían los agentes de la autoridad. Por tanto, la práctica del cacheo no es algo que sea facultad de los agentes de la autoridad, sino que están obligados a practicarlo cuando entiendan que existen sospechas de haberse cometido un hecho delictivo. Es que eso es muy relativo. Sospechas, pueden sospechar de cualquiera en cualquier momento sin tener ningún motivo. Como cuando nos pararon el otro día a nosotros, por ejemplo. Luego hablaremos de ese encontronazo. Y de las perlas que nos dijeron los guardias civiles. El Tribunal Constitucional tiene declarado que no se puede tachar de irracional o de ilógica la actuación de investigación policial y que los miembros de las fuerzas de seguridad tienen no el derecho, sino el deber de defender la seguridad y el orden persiguiendo el delito en todas sus manifestaciones. La reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo considera suficiente para realizar registros corporales las sospechas que tenían las fuerzas de seguridad sobre el comportamiento del imputado, sospechas que se basan en las reglas de experiencia policial que les permiten apreciar la relevancia de los datos y circunstancias concurrentes. En consecuencia, teniendo en cuenta la doctrina reseñada en relación con lo manifestado en su escrito, no se observa ninguna actuación policial no conforme con los principios constitucionales o con el resto del ordenamiento jurídico vigente que aconseje nuestra intervención. Bla, bla, bla. Agradeciéndole la confianza que demuestra tener en esta institución, le saluda el colegio de Almerte, María Luisa Cava de Llano y Carrió. Ma, hijo de puta. Desde María aquí, Luisa, hija de puta. Desde aquí, un saludo. Os estamos a que escribáis al defensor del pueblo masivamente, que solo hay que mandarle un email. Que os estamos a que le mandéis una carta de amenazas de muerte. Bien gorda. Bueno, si el compañero Chus me lo pasa, próximamente le traeré un escrito que su madre le escriba al defensor del pueblo para decir que cómo se puede permitir que haya gente que mande cartas al director al país diciendo que le gustaría matar a de Juana Chaos de espaldas al Estado y no pase nada. Y luego, por ejemplo, ese tipo que escribió en un foro de internet que comparar la muerte de Miguel Ángel Blanco con la de un burro sería menospreciar la vida del animal, y que Irene Villa era una facha retrógrada que estaba mejor en silla de ruedas. ¿A ese tío cuánto le metieron? A ese tío le metieron, le quieren meter, creo que eran 3 años y medio de cárcel y 8.000 euros de multa o algo así. No lo sé exactamente, bueno, pero tenemos aquí es una libertad de expresión. A Rapioseta, Irene Villa. No, Rapioseta es un perro pastor alemán que está aquí trasteando. Ah, este es Rapioseta, yo pensé que os referíais al señor Alperi, pero ahora que lo veo no se diferencian tanto. Bueno, la canción que viene a continuación se llama VGCV. Esto habitual. Vaya bombazo que se acaban de meter aquí ahora mismo. Hemos tenido un accidente. Exigimos una indemnización. Exigimos una indemnización. Yo que tú denunciaba. Gente de la asamblea de la Radio Cuca, esto no puede quedar impune. Vamos a ir a los tribunales y esto va a llegar lo más lejos que podamos. El sindicato. Esto hemos avisado, ¿eh? Venga, aborte. Sacrifican, babeando en las noticias para llenar sus barrigas. Nos vendieron democracia y ocultaron sus palizas. Los pobres no tienen sangre ni de piedra primariza. Economía, fusiones de banco empresa, el terror que Sábado, 3 de la mañana, en una gasolinera cercana de Jocudillero, aparece una furgoneta ocupada por un judío con doble nacionalidad, dos vascos y dos punkis. La Guardia Civil detiene esa furgoneta y automáticamente pide refuerzos al grito de «¡Esto es un control por la seguridad ciudadana!». La furgoneta olía a patatas fritas, ¿no? No sé, pero aceite vegetal. No está bien. La furgoneta funcionaba con aceite vegetal. Su puerta del conductor no se abría. Las ventanillas no bajaban. No tenía la ITV. Ningún papel en regla. El picoleto dice, abajo la ventanilla. No, el judío con doble nacionalidad dice, la ventanilla no funciona. Yo no le he dicho que se baje del coche. Es que la ventanilla no funciona. ¿Llevan armas de fuego, drogas o algo así? ¿O explosivos? A lo que nos empezamos a descojonar. Dice, ¿por qué esa risa ante la pregunta de si llevan droga y explosivos? ¿Acaso llevan droga y explosivos? Dice, sí, sí, claro. Llevamos aquí un bazooka en el maletero. Lleno de farlopa. Por favor, hable al micrófono bien. Empiezan los cacheos. Uno a uno, van bajando del coche. Y cuando llegan a... preguntan, ¿de dónde son ustedes? Yo de Estados Unidos, de la mamá. Usted de Baracaldo, y usted Navarra, usted de Zaragoza, y el otro de Oviedo. Ya creen que se encuentran ante un comando itinerante de la ETA. Comando autónomo. Llega otro coche con lleno de guardias civiles, con el mítico guardia civil facha, que me busca mediante miradas cada 3x2x3 y me dice, a esa playa a la que van ustedes está muy mal comunicada y hay 2 kilómetros hasta llegar a ella. A lo cual le respondo, vale, pero prefiero comprobarlo por mí mismo. Vamos a la playa. Vamos a la playa y no había ni 200 metros. Había unas escaleras de bajada, nada más. ¿Qué van? ¿Hacer botellón a la playa? Dice, pero si no tenemos bebida. Ah, no sé, yo no he mirado. Al encontrar 3 sprays, tardan media hora en apuntar la referencia de los sprays, a lo cual yo les digo, pero a ver, chavales, si venden 20.000 sprays como esos al día y se fabrican en todos los lados, si aparece uno pintado de ese color, ¿por qué tenemos que ser nosotros? Hemos cogido los datos de tus sprays color rojo cereza y verde el hecho. Hacen pintadas. Al aparecer los sprays, dice el guardia civil facha, hacen pintadas antisistema, del tipo lavado de cerebro. Luego, antes de dejarnos ir, al cabo de media hora, se dirige hacia mí y dice, es que con vuestra estética antisistema, antifascista, marxista, revolucionaria, a lo que yo le respondo, a mí no me insultes. Y contesta, bueno, pues anarquistas, que eran todavía peores. Lo cual se demuestra que el nivel intelectual de ese tipo no pasa de leer a ABC y escuchar a Jiménez Los Santos por la mañana, porque esa frase es típica de un facha de 80 años, por favor. Dice, son los que han hecho las pintadas de Febe. Claro, dos vascos, un estadounidense y un pavo que viven, el que más cerca vive a 150 kilómetros de la Febe de Cudillero, van a la Febe de Cudillero a hacer pintadas. ¡Claro! En fin, fue un poco judío. Ah, ¿qué es? Hay muchos. Otra perla fue, hay muchos judíos en Estados Unidos. ¿De qué eres judío? encuentran un papel escrito en hebreo y dicen, en el maletero. Ahí, ¿la Torá? Llevan la Torá como si el único papel escrito en hebreo que exista en el mundo sea la Torá. Y cuando dice el madero facha, van a mantener una discusión sobre etnias religiosas e ideologías. A la playa del silencio. Sí, a la playa. En fin, lo del madero ese. Hay más, hay más. Era pa decirle, mira, Cuco. Es que, a ver, ¿cómo voy a sentir pena si se muere alguien como tú? O sea, vamos a ver, vamos a ponernos en la situación, lo que te decía el otro día, de un cerdo que matan en el matadero de Noreña, que no ha hecho daño a nadie en su vida, y que lo que tenía que hacer era estar por el campo con este cerdo. Dice, este te para, te toca los cojones, te trata como un perro, crees que eres menos persona que él, encima cuando te maten voy a tener que sentir más pena que si matan a un gocho en el matadero de Noreña. Anda, hombre, que te jodan, hijo de puta. Madero, guardia civil, matadero al peri. Guardia civil de Flequillo dice, ¿sabéis por qué os hemos parado? Porque nos conocemos, y aquí conocemos a todo el mundo. Pasa un coche con una paisana, dice el judío. ¿Esos, quién son esos? ¿Quién son esos? Dice, no se haga el listo, judío americano. A todo esto... aparece otro coche, y lo paran, claro. Y le dicen, a los 3 segundos de pararle, le dicen, tira. Y el coche se pira, y nosotros nos quedamos en plan de... A todo esto... Eran más guardias civiles, que nosotros éramos 5 personas y había allí como 8 o 9 guardias civiles. Y nosotros, madre mía, qué peligrosos debemos ser, mi madre. A todo esto, el coche no tenía papeles. No tenía documentación. No tenía ITV. Funcionaba con aceite vegetal. Bueno, se ponen a forcejear. Analizar la gasolina. Se ponen a forcejear ahí hablando. Casi desmontan el coche, tío. Se ponen a forcejear hablando. Importaba una mierda. El judío, el judío con doble nacionalidad y el es un judío pies negros a todo esto. Judío con doble nacionalidad, pies negros. De caritas. Que se viste en caritas. Sí, en caritas, según pronuncia él. Su castellano es muy bueno. Y empiezan a hablar. ¿Dónde, ¿dónde está dado de alta este coche? En España estaba dado de alta. Pero ya no está dado de alta. No, no está dado de alta. Ahora está dado de alta en el extranjero. ¿Y dónde es el extranjero? El extranjero es fuera de España. ¿Y dónde es fuera de España? No, no es que... no, está dado de alta en el extranjero. Y el extranjero resulta que era... Que el padre de este hombre, que es abogado, pies negros también, tenía... ¿Judío? Y judío. Tenía dado de alta el coche en un estado que vendría a ser el mismo. Un chanchullo lo muy raro. Lo más es cuando yo no llevaba documentación. Y bueno, y me pregunta el madero, cuando me dice, me pregunta mis datos, yo se los doy, se los explico, vamos, se los dije de manera oral. Y me pregunta, ¿alguno de los que iba con usted en el coche le conoce bien? A lo que yo, tras no entender la pregunta, pensé, ¿qué se refiere? ¿Si me ha visto en pelota? ¿O qué cojones quiere decir este tipo? ¿Cómo que si me conoce bien? Y dice, que si sabe su nombre y sus apellidos. Digo yo, sí, supongo que sí. Y nada, se los dijeron y estuvieron media hora comprobando mi documentación, a ver si era de Al-Qaeda o algo. Con esa cresta... No me... A todo esto, se pueden registrar la mochila de Punano. En la mochila de Punano hay una pintada que pone... Más zonas verdes, menos verdes en la zona. El guardia civil me mire de soslayo, le sonrío y me dice... Hacen pintadas antisistema. ¿De qué se ríe? Bueno. Del tipo lavado de cerebro. En la mochila había, en el bolsillo pequeño, dardos de plástico. De punta de plástico. Sí. Había... una factura de una señora de una casa abandonada. Había una gorra de Piolín. Una gorra de hooligan de Piolín. Una gorra de hooligan de Piolín. Un cuchillo para cortar queso. También llevábamos un queso. Me dice, ¿qué va a hacer con este cuchillo? Le dije, cortar queso. Me dice, vale. Luego dijeron algo, dijeron, ¿tenéis un planazo de puta madre con el queso ese que lleváis ahí? Llevaba unas gafas de sol, una capucha de plástico, de estas para la lluvia. Poncho emergencia. Un poncho de emergencia. El cuchillo a todo esto. Estuve ahí un rato con el cuchillo. No sé si pensaría que era peligroso. Era de estos cuchillos míticos para cortar, para untar mantequilla. Que aunque quieras, no se lo clavas a un trozo de plastilina. Que no pinches un globo con ese cuchillo, vamos. Y nada, menos mal que sacamos los fanzines y demás cosas y nos libramos ahí de estar en vez de 4 horas, 5 horas. Los fanzines, estamos allí hasta las 10 de la mañana. Nada, pues darles desde aquí, desde este programa Velada Rancia, nuestra más sincera enhorabuena por su servicio a la comunidad. Y por el registro que nos sometieron por la seguridad ciudadana. Esto es un registro por la seguridad ciudadana. Y tal vez el peligro para la seguridad ciudadana sea que haya gente de tan alto nivel intelectual dirigiendo nuestras vidas. Y vamos a pincharles un temilla, ¿no? Un saludo para todos ellos. Amoroso y lleno de... Bueno, les dedicamos esta canción de Astupituac que se llama La Fuerza Transformadora. El animal. Y tú harás su sonido. ¡Pal flequillín, ¿vale? Hijo puta! ¡Flequillo! La vaca hace... El flequillo hace... ¡Pío, pío! ¡Pío, pío! Y el león hace... Suma y tráfico de lo superfluo. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Aparentar para demostrar que. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Hacer para quedar bien lo que no deseas. ¿A quién beneficia egoísmo, la falta de compromiso. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Evadirse y alejarse de uno mismo. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Tener miedo, actuar como piensa. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Comprar caretas de realidad. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Excusas, mentiras, autodestrucción. ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? Autoesclavizarse para comprar mierda. ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? Tocarse flequillo y tocar los cojones. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Estética antisistema, antifascista, marxista, revolucionaria. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Las pintadas de tipo lavado de cerebro. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Llevar un cuchillo para cortar queso. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Los sprays de color rojo cereza. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Los registros por la seguridad ciudadana. El llevar explosivos o armas de fuego. Ser judío con doble nacionalidad. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Una furgoneta que funciona con aceite vegetal. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Ir a las 4 de la mañana a la playa. ¿Qué te toca? Encontrarte a 8 picoletos subnormales. ¿A quién beneficia y a quién perjudica tener en el maletero la Torá? ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Nadie lo puede parar. Somos un problema para la seguridad ciudadana. Esto nunca cambiará. Somos la fuerza transformadora. Esto nadie lo puede parar. Y somos el motor y los frenos. Y los frenos. Y los frenos. Y los frenos. Y los frenos. Otra cosa que me acuerdo ahora es cuando tomaron nota de tus sprays, que aparte que tardaron 3/4 hora en apuntar el puto color. Le dije yo, el color, vamos a ver, cucos, si sprays como estos los venden en todos los chinos, los venden del mismo color, con la misma referencia y todo. A lo que se quedaron mirándose unos a otros y dijeron, ya. Les digo, oye, pero si se van a hacer pintadas por aquí y me van a echar a mí la culpa, estos picoletas, tío, pues yo os doy los sprays que casi no me queda tinta. Y dijeron, lo que dijo el tipo de flequillo, son los que han hecho las pintadas de Febe. Sí, pintadas de Febe. Bueno, desde aquí, desde Velado Rancia, incitamos a toda la gente que nos esté escuchando a que vaya a la Febe de Cudillero. Hacer pintadas. Hacer pintadas de antisistema del tipo lavado de cerebro. Y que firme como flequillo, ¿no? Y que firme flequillo, hijo de puta, te vamos a arrancar la cabeza a mordiscos. Flequillo, vamos a por ti. Estaba para ti, fuimos y castoleros. Un peligro para la seguridad ciudadana. Y el flequillo desapareció. Algunos dicen que se les cayó por la escalera del cuartelillo. Bueno, si alguien quiere insultar a la Guardia Civil o contarnos alguna anécdota con esta gentuza, que nos llame al 985-2981-37. Y nos podéis dar la definición de célebre, que llevamos ya 3 putas semanas y no la da nadie, me cago en Dios. Y de Rapioseta. Rapioseta se premia con una mini afelación del señor Alperi, ¿eh? Mexon, por favor, dijiste que ibas a llamar para contar... Es cierto, el señor Alperi, desde que prometió una mini afelación, no ha vuelto a aparecer por la radio. ¿Será que tiene miedo de mostrar sus dotes felativas? Bueno, por vuestra salud mental y vuestra ausencia de enfermedades, no recomendamos participar en ese concurso. Bueno, sabemos que el señor Alperi tiene infecciones bucales varias. No sabemos qué enfermedades os puede pegar. Posiblemente sean desconocidas para la raza humana. Y aparte que con esa dentadura lumpen... lumpen dentadura, ¿eh? Hostia, Alperi, si estás escuchando esto, llama, por favor. Llama, insúltanos. Bueno... Fuimos y castoleros. Fuimos y castoleros. A ver, espera. Ah, bueno, decirle al Mexon que llame porque me dijo que quería contarnos una anécdota suya con la Guardia Civil también. Por cierto, luego hablaremos de la anécdota que tuvimos aquí, esta señorita y yo, el sábado en los Prados. ¿Dónde se esconden las pistolas? En los pupitres de las cicastolas. Aquello desfilando en el patio, práctica de tiro calevo, roca en el gimnasio. En el viaje de estudios los llevaron hasta Libia para aprender los fundamentos de la lucha de guerrillas. Todo el que tenía RH negativo, cuando llegaban las notas le daban un positivo. Algunos profesores desaparecían, uno nunca volvió, se les cayó por la escalera. ¿Dónde se esconden las pistolas? Fuimos y castoreros, fuimos y castoreros. Por rasgos de cariño soy de odio al español. Fuimos como si seremos ricas toreros. ¿Qué tiempos aquellos desfilando por el patio? Práctica de tiro calevo, roca en el gimnasio. En el viaje de estudios nos llevaron hasta Libia para aprender los fundamentos de la lucha de guerrillas. Todo el que tenía RH negativo, cuando llegaban las notas le daban un positivo. A unos profesores desaparecían, uno nunca volvió, se le cayó por la escalera. ¿Dónde se esconden las pistolas? Fuimos y castoreros, fuimos y castoreros. Corazón de calibozo y de odio al español. Fuimos, somos y seremos siempre y castoreros. Fuimos y castoreros, fuimos y castoreros. Fuimos y castoreros, fuimos y castoreros. Fuimos y castoreros, fuimos y castoreros. Por rasgos de calibo soy de odio al español. Fuimos, somos y seremos siempre y castoreros. Bueno, peña, vamos a poner un tema de... A comenzar con insultos, vejaciones. Bueno, no. Primero quiero hablar sobre lo acontecido en el Carrefour a las 11 de la mañana, tras una noche etílica este fin de semana. Ven aquí, señorita Maña, venga aquí. Tú estabas ahí presente, así que tienes que hablar también. Bueno, el caso es que... Vamos a ver, ¿dónde estaba usted el sábado a las 11 de la mañana? En un subnormal que no tiene cuidado. En el Carrefour, joder. Bien, ¿qué sucedió en dicho centro comercial? Propaganda pues por la radio, ¿eh? Que bueno, que conste que mi acta judicial pone que fue en el centro comercial Los Pardos. Centro comercial que creo que no existe, por lo menos en esta ciudad, pero bueno. Pues mira, eso es una buena Pardos prueba. Con seguratas. Una buena prueba para alegar al juicio. Pues o sea, me habéis puesto aquí que esto es el centro comercial Los Pardos. ¿Qué no ha ido? ¿Qué objetos extrajeron usted y su acompañante? Cacho jamón. Pero por favor, hable. Un rollo de mortadela con aceitunas, tres chorizos criollos. Ah, tenía la mortadela tenía aceitunas. Claro, claro. Hay otros que la compran sin aceitunas porque las cobran. Pero... Y, tío, se aumenta el delito. Y 20 tranchetes, a lo cual pagamos una barra de pan y al pagar la barra de pan se acerca un segurata y nos, todo chulo, y nos dice: tenéis que venir conmigo. A lo que yo le pregunté: ¿por qué? No contestó, fuimos con él para el cuarto. Dice: a ver, ¿habéis robado algo? La señorita contestó que no, yo me callé la boca. Dice: a ver, dame lo que habéis robado. Cogí, saqué de debajo de las sudaderas lo que había robado. Dice: pues ahora os vais a cagar porque os pienso denunciar a la Policía Nacional. Digo yo: ¿pero qué me vas a denunciar, payaso, si te di lo que me pediste? Y no obtuve o puse ninguna resistencia. Ella dijo: además, hasta la tercera vez que te pillan robando comida en un sitio no te pueden denunciar. Lo cual dijo: pues hoy que os jodáis, porque esta mañana me ha tocado mi jefe los cojones y es domingo y no me apetece trabajar. Y digo yo: ¿y a mí qué cojones me importa que te haya tocado tu jefe los cojones? Y yo no soy tu jefe, ¿a mí qué me estás contando? Además, que yo no robo para joderte a ti, yo robo para comer. Y no, y tú ni pierdes dinero tú, ni pierdes dinero tu empresa, ni pierden dinero los empleados, porque además hay un seguro que se lucra a costa de los robos que se producen en este centro comercial. Y dijo, ah, sí, pues, no sé qué, no sé cuánto, empezó a desbaballar ayer, es un normal de él. Y dijo esta señorita, pero tú quién te crees, pavo, si eres un seguratilla de mierda. Y dijo, ¿y tú qué eres? Pues una persona que seguro que tiene bastante más cabeza que tú. Dijo, no os doy una hostia porque no estamos en la calle, pero si no te da una hostia a ti y otra a mí. A lo cual contestamos, adelante, adelante. Ojalá no se hubiese dado una hostia porque le denuncio, me tiene que pagar y además el día siguiente le mando 5 y le abren la cabeza. Bueno, así, sin más. Esa denuncia... Me dieron unos picoletos que yo no topé un picoleto más pancho en su vida. En mi vida había visto un picoleto tan pancho, en serio. Que dijo, oye, si vais a robar, no vayáis a Salesas ni aquí, que siempre ponen denuncia. Sí, dice. Y que nos contó que él de pequeño iba a los centros comerciales y se metían en los probadores para desayunar. Cuando se tuvo que llamar a los seguratas, dijo, a ver, llama al subnormal ese, al tonto baba de, de los cojones. Es mejor comer dentro, ¿sabes? Abrir las bolsas, comer dentro, ¿sabes, tío? Para eso, para la próxima vez, os lo coméis dentro. Vale, vale, lo tendremos en cuenta, ¿sabes? En fin, el juicio, la citación al juicio fue esta mañana a las 12 del... Bueno, nos llamaron para las 12, pero el juicio fue a la 1 de la tarde, a la 1 de la tarde. Porque los señores funcionarios estaban muy a gusto tocándose los cojones y haciéndonos esperar. Y bueno, desde aquí un saludo al denunciante Juan José García González. Juanjo. No, el segurata. Juanjo. El segurata majo. No, el hijo de puta. Ah, bueno. Acta del juicio oral. En Oviedo, a 22 de diciembre de 2008, constituido este juzgado en audiencia pública ante su señoría Don Doña Francisco. Debe ser que es bisexual. Es. Javier Rodríguez Luengos, asistidos de mí, en la secretario del juzgado de institución número 1 de Oviedo, siendo las 12 horas, no eran las 12 horas, era la 1 de la tarde. ¡Ay, cuquinos! Se procede a la celebración del presente juicio los de faltas pardos. A que se refieren las anteriores diligentes, comparecen denunciante Juan José García González, denunciado, bla, bla, bla, bla, bla. Abierto el acto del juicio, por su señoría, se concede la palabra a denunciante, quien se afirma y ratifica en la denuncia presentada, se muestra parte, que es vigilante de seguridad de Carrefour en los pardos. Papardo el que escribió esto, que vio al denunciado que salía abonando una pequeña cantidad de alimentos pero llevaba más, que le quitaron todo lo que tenía y lo recuperaron sin menoscabo. Que alguien me diga lo que significa menoscabo porque no lo entiendo. Lo contrario de mascabo. Que son el lo contrario de mascabo. El denunciado, que son ciertos los hechos. Mascabe, ¿no? Que son ciertos. Metido más, tío, porque te claro, cabía tío, más en la que, chupa, hombre, ¿sabes? Me cabía bastante más. Que son ciertos los hechos denunciados. Que se moría. Que se moría de hambre. Que fue desproporcionada. De hambre, tío. Que se fue desproporcionada la actuación de los vigilantes. Prueba. No proponen en este acto. Informe y calificación del fiscal. Hostia, un fiscal por robar jamón York. Y mortadela con aceitunas. Y mortadela con aceitunas. Chorizo criollo y 20 tranchetes de queso. Que es un delito muy grave. El Ministerio Fiscal estima que los hechos son constitutivos de una falta de hurto prevista y penada en el artículo 623.1 del Código Penal, siendo responsable en concepto de autor el denunciado, interesando que se le imponga una pena de localización permanente de 4 días. Conforme el denunciante. Y esto, yo, vamos, esto de conforme el denunciante lo vamos a aclarar. Me dijo, te vamos a tener una pena de... ¿Está conforme con la pena de 4 días de localización permanente? Digo, si me explicas lo que es, a lo mejor sí. Digo, pues que tienes que estar 4 días sin salir de casa. Digo, pero ahora en Navidades me vas a tener 4 días sin salir de casa. Dice, no, si no vas a tener que llevar a la cava. Digo, ah, bueno, entonces sí. Pon que estoy conforme si quieres. El conforme con la pena que se le solicita. Estoy conforme. De lo cual su señoría declara visto para sentencia, firmando los comparecientes, doy fe. Doy fe, eso va. ¡Doy fe! Menoscabo. Bueno, queremos. ¿Puedo guardar lealtad a los principios, leyes y la constitución del Estado español? Doy fe. Doy fe. ¿Por el triunfo de la revolución social? No. Vamos a enterrar a Lorenzo Morales ya. Vamos a enterrar a Lorenzo Morales. Vamos bueno, a dejarle con el noy del Sucre. Bueno, queremos que llame Mexon, que nos quería contar aquí una movida que le pasó con la Guardia Civil, aunque dice que es menos surrealista y graciosa, pero bueno, que la comento igual. El número, por si no lo tienes por ahí apuntado, es 985-29-8137. 985-29-8137. Aunque te insto a que lo pongas en favoritos en el móvil. ¿Eh? Un favorito. O en algo de eso. No sé cómo. Ahora, vamos a poner un temilla. Esta llama. Tenemos llamada, Peña, ¿sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se oye? Creo que es que porque está en internet no nos oye, nos oye con retardo. Ah. Hable, dile que lo diga. Habla, adelante. Ya se me oye, ¿o qué? Esperas, no se oye. si hablas por el teléfono, te oye sin retardo. Peña. Eso me cago en. Tenemos problemas técnicos. Invitamos al llamador que nos llame otra vez porque no se escucha. No se dice llamador, tío, se dice llamante. Llamante, tú sí que eres un llamante. Seré tu llamante, bandido, bandido. Ah, vamos a poner un tema mientras nos llama otra vez el cuco este. Cuco. Ay, oyente, no llamante. Mangante. Llamante. Oye, llama a Quique. Dale el volumen. El volumen está dado, lo que no va es el CD. Bueno, pues vamos a ponerlo. Dale al play, hostia. Ya está dado el play. No está. A ver, ahora va y va y lo para el gilipollas de él. Eso, así no se para, Afonso, eso es el play, tío. Pero si le das el play, otra vez, a ver. Ahí apa. Pero que bajes el volumen aquí de algo. Esto es muy alto. Igual tienes abierto el. No. A tomar. Dios. ¿Qué? Pon otro te manda, pon. Está rayado el CD. Empieza el mejor subespacio. Insultos, vejaciones, amenazas, reyertas, tiraciones de. No. Dilataciones anales. Bueno. Vómitos prostáticos. Vómitos prostáticos. Aquí nos corremos todos para adentro. Somos practicantes del tantra. Retroeyaculación precoz. Cagamos semen. Cagamos semen. Meamos caca. Comemos arena mezclada con polvorones. Porque es bocadillo Navidad. Bocadillo de polvorones. Esta Navidad, bocadillo de polvorones. Esta Navidad, turrón de heces. Suchard. Con almendras, por favor, sobre todo que sea robado en Los Pardos. En Los Pardos. ¿Qué hacemos, tío? En fin, yo quiero difamar al señor Celis por traer. Porque en mi puta vida pensé que canciones de los RIP tan bonitas se pudiesen destrozar de esa manera. A ver, sí, yo quiero difamar. Un destrozo, pero vamos. Quiero difamar a Vanzetti por. No hablar enfrente al micro y no se le escucha. ¿Cómo que no se me escucha? A ver, ¿se me escucha o no se me escucha? Ahora sí, porque estás hablando fuerte. Me cago en Dios. Escolio. En fin. Va. Yo quiero difamar a... a los seguratas del centro comercial Los Pardos. Bueno, porque... por tomarse tan en serio su puto trabajo. Porque no sé qué... normal, que no llegas a fin de mes, gilipollas, roba tú también. Eso, según el judío con doble nacionalidad, no sería un... a ver, no estaría sujeto a leyes físicas, terrenales, ni nada de esto. A ver, estamos hablando de hurto, ¿no? No estamos hablando de hurto. A ver. Mí lo que me parece es que te hagan un juicio rápido. Por robar un cacho de jamón, de mortadela, tres chorizos criollos y 20 tronchetes de queso. Pero eso es porque la mortadela tenía aceitunas, ya te lo he dicho, tío. Que la justicia de este país es peor que la de... Si la mortadela la hubieras mangado sin aceitunas, no hubiera juicio, tío. Esto es peor que un país bananero, tío. Es peor que un país bananero. A ver, según dice el judío con doble nacionalidad, esto no puede ser considerado crimen, porque el hurto tiene que ser con fines lucrativos, y esto no era con fines lucrativos, y tampoco es robo, porque el robo sería ejerciendo la violencia. Entonces esto no estaría sujeto a la legalidad. Para el próximo juicio rápido estos que tengáis, llamamos al abogado padre judío con doble nacionalidad Pies Negros para que os arregle ahí la movida. Estaría bien. Estaría de puta madre, la verdad. A ver, queremos insultar al teléfono por no dejar hablar a Mexon, aunque sea un fallo nuestro y no del teléfono, pero bueno. Yo quiero insultar, que se me olvidó antes, insultar a... esa zorra, tío. Quiero insultar... a ver si encuentro el nombre por aquí. A su señoría Francisco Javier Rodríguez Luengos, por decirme que si vuelvo a robar comida, nos volveremos a ver las caras en el juzgado de guardia. ¡Hostia! Esto es el Far West. Oviedo está sujeto a leyes de pistoleros... con mala hostia. Y quiero decirle que hoy volví a robar comida y no pasa nada, ¿eh? Y lo seguirás haciendo. Y lo voy a seguir haciendo todos los días, vamos. Pero que conste en acta que robé porque me moría de fame. Yo quiero difamar a la marquesa de las Bragas Mojadas, esa señora que firma la carta del defensor del pueblo llamada María Luisa Cava de Llano y Carrió. ¿Qué hija de puta, vaya nombre de mierda, no? María Luisa Cava de Llano Carrió. Vete a cagar, cerda. Bueno, queremos insultar, sobre todo, a esos amables agentes de la ley, a esos incansables benefactores de la humanidad, a esa gente que vela por la seguridad ciudadana, a esos profesionales como la copa de un pino, llamados Guardia Civil de Cudillero. A la Guardia Civil del Cudillero, enhorabuena por su enorme responsabilidad, su amplia cultura y su buen hacer. Ante todo, por su trato humano, fraternal. Pero a mí lo que más me sorprendió fue que estaban acojonados, tío. Estaban acojonados. Estaban acojonados. No, baje del coche, baje la ventanilla, ¿eh? Yo no le he dicho que baje del coche. No. Llega no. Otro coche al momento, yo, madre mía, esta se empieza a descojonar cuando nos preguntan si teníamos droga, que no teníamos ni tabaco. Además. Bajen uno a uno, por favor. Bajen uno a uno. Se pensaban que íbamos a sacar las pipas y empezar el equipo A, ¿eh? A tiros. Claro, bueno. Es que nos preguntaron si teníamos explosivos o armas de fuego. A mí cuando me acaba de cachear, que además yo no llevaba nada en los bolsos, me dice, ¿lleva algún objeto cortante o algún arma? Y yo, no, tranquilo, cujo, que no llevo armas hoy. Hoy no la saqué de casa, ya mañana si tal te las traigo. Se me olvidó la chupa en casa con el arma. Llevamos a Monal, tío, pero... Tampoco nos enmarronéis, que era para hacer una hoguerina en la playa, para joder. Para hacer un colacao con leche. Para hacer un colacao con leche, o sea. Era para hacer un squeak. Por favor, el amonal, no sé, hay algo que es imprescindible para salir de casa. Las llaves de casa, el amonal y los playeros y la ropa. Yo oye con lo que salgo siempre. Traigo el amonal en una petaquina, ahí... bien, resguardado. Bueno, instala a esos guardias civiles que la próxima vez que hagan un registro, por favor, que hagan el registro en pelota. Para que sea más gracioso y más llevadero para los registrados. Bueno, no, a lo mejor es más asqueroso. Vaya, tío, imagínate. Bueno, el flequillín en pelota. Queremos sobre todo insultar al más feo de los guardias civiles. ¿Al de gafitas? Al puto gafotas calvo que se parecía a Javier Cámara. No, No. Mira que Javier Cámara es un payaso, pero poner a Javier Cámara la misma frase que ese tipo es... Es como coger a un burro y hacerlo obispo, tío. Bueno, vamos bueno, a... Bueno, no, eso no sería tan desencaminado realmente, ¿eh? Vamos a poner ahí un temota, ahí, harto. El... Que se llama Asturias solo a rancio y... No, con Anaes no. Sí. Queremos escucharla por votación popular. Asturias solo a rancio. Y se la quiero dedicar al Mexon, que es el único que queda con vida en el chat. Un saludo para él. Hasta las Zaragozas. Un beso, amores. Juntos, esto se llama Asturias solo a rancio. Estoy en mi canción. Asturias, qué asco me das. Llévame ando abajo tu forma y tu izquierda. Te iba ya como un jazzer en la puta rueda. Primero tras un tiro gris con un coche brillante de neón. Recuerdo al cara al sol desde fallar esa sesión. Orgullo de Kid Apon con dolor en el pulmón. De la bruta silicosis que abusos con los mató. Lunes con cagalera de la jodida sidra. Presubilación de la mina, foto con la puta santina. Ahora van de ketamina, no se estira la heroína. Ocho que están muertos revolucionarios de bombilla. Flora chanente la paga el tomarillo. Vas de suelto y presubilado, pero hueles a podrillo. Y chutaros en los puentes, cifieron las cruces el sonido. El trabajo y la tortura y la copa y el sorbito. Y no entiendo a quien te canta orgulloso. Que de miles de motivos pa' cagarse en tu rostro. También tienes en Oreña con la matanza del gocho. Haremos protagonista de Yes Areces, el cine Motu. Muérame poco a poco, vaso el cuerpo, ayude de mierda. Ando de equipa ya como un hámster en la sorrueda. Villa Bona come vides y dignidades de merienda. Salimos del fango pa' rebozarnos en la mierda. Turismo salvaje, regasificador al musel. Disfrazante progreso la muerte que hemos van traer. Vas en ríos color sangre, moceda sin esperanza. Y el espíritu guerrero sin gatos apagaron la rabia. De S.I. recuperando les yuches. Nuestros pides caminen bien through de un oscuro túnel. Y no podemos salir sin un tomamol de rientes. Explotó la dinamita, hoy pidimos los deberes. Oyense los rayos de Nervasio la montaña. Sigue la naturaleza como ciega la gadaña. La clase política pala y suelta la patraña. No viene la neopatria ni lo oye tampoco España. Para formar un movimiento hay que formar primero el raigaño. Y aquí no hay más raigaño que les rayes en el baño. Miro alrededor y nunca presta la semilla. Miedo se esconde la mano antes de tirar la piedra. Y todo el miedo lo empezado en este cancio. De ver a la mi gente saltando por el barranco. Salí fuera y fuera y ya estoy curado de espanto. Decido entre las nubes junto a su fedora rancio. Tierra que se pudre infectada de mongolos. Me cago en la deficiencia y el puto pesado de Alonso. Tierra que se pudre infectada de mongolos. Me le diese el ejemplo de que lo mediocre se fue famoso. Hasta los huevos de ver a nenos con la camiseta azul y amarilla. Moríos ya todos, coño. Moríos ya todos, coño. Hijos de puta. Bueno, ya que no vemos mucho difamación y mucho insulto, vamos a ir con la canción mierda de hoy, que hace mucho que no criticamos a su normalidad inducida en este programa. Vamos bueno, a poner un tenemos, tema del mayor destrozo de la historia musical del hardcore punk. Que yo no sé cómo se le puede llamar a esto hardcore punk, porque no es ni una cosa ni otra. Tenemos es super música. Tenemos en primicia las canciones del señor Alperi. Un tema en directo. En directo. En directo. En la noche es tuya. Directo acústico, no te jodas. Directo destructivo con ese bajo. ¿Y dónde sacaste eso? Atronador. Nada, lo saqué del compilado potente y solidario. No, un CD ahí compilatorio de grupinos y tal. Que... A la venga, sí, no le importa a nadie, por la canción. Bueno, aparecen por ahí los SBI. Tiene mucha traya, ¿eh? Escaso. Rata muerta. I'm verdad es que cuando no se entiende cómo, o sea, cuando se oye ahí ruidoso y no se entiende muy bien y se diferencia de lo que están tocando, suena mejor, suena bastante mejor. Aplausos, aplausos, por favor. Borja, la noche es tuya, tío. Ya lo sé, hoy la quemo. Bueno, peña, sobran las palabras. Vanzetti, la noche es tuya. Vamos a poner una versión de los Astor Piturras que se llama No puedes dejar el punk, cantada en aguaqueña. Música en aguaqueño. Poco menos que imposible olvidar un sentimiento. Con su energía creciste, su fuerza forjó tu sueño. Bodas e ídolos son farsas, rebeldía, rabia y fuego. Juventud, coherencia y lucha, amor por algo sincero. No, no puedes dejar el boom. No, no puedes dejar el boom. Te hizo afrontar el llanto frustrante. Si te zancadilleaban un paso adelante, impusieron el silencio, gritaste. Tu forma de vida y ser encontraste. No, no, no puedes dejar el punk. Oh, no puedes dejar el punk. Tocó dejar con esa actitud. No, no puedes dejar el mundo. No, no puedes dejar tu actitud. Opa, la poesía guaqueña. Muy difícil olvidar. Si lo has vivido, ya lo sabrás. Nuestra mentalidad no mirarás hacia atrás. Ese flujo interno se hace notar. Bueno, ha llegado el turno de Lorenzo Morales, peña. Ya llevábamos mucho tiempo sin insultarle. A ver, Lorenzo, retírate, tío. Ya no tienes nada que hacer, ya no tienes ninguna credibilidad, ya nadie te escucha. Deja el Noy del Sucre y su puta madre y vete a cuidar a tus hijos en vez de mostrarlos en conciertos en público, tío. Vamos a ver, ¿cómo puedes llevar a tu hija a dejarla jugando con una pelotita ahí rodeada de jartos? Que cualquier día le echan un tripi o la de mi madre. Esa niña cuando tenga 15 años va a ser heroinómana. Que no puedes yo, hacer eso. Yo sostengo la teoría de que esa niña ya tiene peluca, tiene el SIDA. Porque se debió clavar alguna jeringuilla. Se debió clavar alguna jeringuilla en algún... Claro, tío, es que ¿quién se le ocurre soltar a una niña de 8 años entre todos los hartos que hay en los festivales, tío? Pero a ver, ¿no ves que va a acabar ahí... Esa niña, te aseguro que probó ya más drogas que yo. Va a acabar ahí haciendo el amor, tío, con un pavo de una cresta de 20 palmos o por ahí. Pero a ver, pero... Y al bebé que sacaste el Garabe Rock ahí, como si fueses el Rey León. No, Lorenzo, no eres el Rey León. No eres el Rey León, Lorenzo. Rafiki, chaval. No, ay, no eres Rafiki. El Rey León y la CNT tampoco va a dar un golpe de estado. Simba. Y va a tomar el poder como si fueses el Rey León, tío. Lo siento mucho. Y no hay que agradecer a Zapatero que quite las estatuas de Franco, hombre. Hay que tirarlas abajo uno mismo. A ver, está bien tener estatuas de Franco, ya que así tenemos sitios delimitados para en mear. Las ciudades para hacer nuestras necesidades fisiológicas, ¿no? Aparte que ya quitar estatuas de Franco y poner monumentos a los muertos en Utrera durante la Guardia Civil ya poco arregla, cuco. Durante la Guardia Civil, está obsesionado. Fue el subconsciente que me traicionó. Bueno, a ver... Pero no lleves a tus hijos a los conciertos, por favor. Que vamos a tener que llamar atención a los menores. Llévalos a una ludoteca. Vamos a llamar a... Bueno, se comenta por ahí que... Vas a una ludoteca, tío, y déjalos cuando tengas concierto, déjalos en la ludoteca, joder. Se comenta por ahí que los hijos... Bueno, que las hijas o lo que sea, bueno. De Lorenzo... Llámalo X. Tío, dejará las guajas. Se comenta que están un poco ahí... Se comenta que la niña de Lorenzo Morales está en una clínica de desintoxicación. No, se comenta que va por ahí buscando colillas por el suelo para hacerse paciencias, La guajona ahí. Nah, a ver, pero la guaja, no sé, dicen por ahí que... No, y esto es totalmente verídico, Dicen por ahí que, no sé, que una guajona asquerosa, tío, que van por ahí, que van, que cuando van por ahí... Alisa, es para ti, yo te canto esta canción. Que cuando van por ahí en la furgoneta, andas pegando a la peña. Sí, sí, dicen que es insoportable. Normal, normal, con las drogadas que se debe agarrar la pobre guaja. Insoportable, eso lo sé yo de es que por... normal, una niña de 8 años, no, no es para llevarla a conciertos rodeada de hartos, una niña de 8 años. Es muy repugnante, tío. Normal, tío, teniendo ese padre, ¿cómo quieres que sea la guaja? Va, tío, pero dejar, meteros con el padre y dejar a las niñas en paz, por favor. No, a ver, pero no. Es que son productos de su persona, o sea, no es como si... Llevan su ADN. Es no sé, a ver, ¿cómo te puedo dar una explicación? No, son parte de él, tío, hay que fomentar la autocrítica y la crítica, tío. Son su descendencia, a ver. Hay que fomentar la vasectomía para Lorenzo. Estoy seguro que, Lorenzo, hazte la vasectomía de una puta vez, tío. A ver, esto es un aviso para atención al menor. Por favor, quítenle los niños a ese padre. Joder, pero no es fácil, joder, dejar a en paz. Quítenle los niños a ese padre, si no, se van a... O bien sea Simba Morales o la niña, van a acabar convirtiéndose en secretarios generales de la CNT. Y van a montar un grupo de punk rock. Es que las guajas esas van a acabar doblando vídeos ahí de FOI. Para acabar con toda esa lacra. FOI, Federación Anarquista Ibérica. Y baja Superman ahí y sopla. Hazlo, por favor. FOI, Federación Anarquista Ibérica. A los fascistas los deja de tiesos. Muy bien, está. Cuando llegaban los monos ahí dice, mira qué pedazo de villa, está para ir al fútbol, tío. Bueno, vamos a poner un tema de Kilómetro Cero, que son un grupo aquí de la zona. Bueno, eran un grupo de la zona. Y queremos dedicárselo al señor Fanjul, que anda por aquí por la radio. Esto va para ti. Presidente. Amor nuestro. La historia nos da la razón. Esta sociedad se equivoca generación tras generación. Generación tras generación. Te transmiten el error. Aceptando el poder que condena al pueblo a perder. Aceptando el poder que condena al pueblo a perder. Qué curioso que el poder pierda dinero en educarte. El empresario te educa, el Estado te educa. Vamos a abrir un debate aquí en Vela de Arrancia. Vamos a abrir un debate. Invitamos a la gente del chat también a que nos llame o nos aporte su opinión. ¿Qué? No llame. ¿Qué creéis que sucedería si un día nos escucha por alguna remota casualidad Lorenzo Morales? Él que es... Es la reencarnación de Bakunin, o al menos no, eso piensa. De Salvador Seguí. ¿Utilizaría los mecanismos de represión para hacernos entrar en vereda? O nos recitaría una poesía y un discurso. ¡A galopar! ¡Hasta enterrarlos en el mar! Nos diría... ¿Ya son muchos? O utilizaría el punk rock para cagarse en todos nosotros. Ya son muchos los que han hablado sobre mi persona. Yo... Unos bien, otros no tanto. Yo no me quiero pronunciar al respecto. No quiero ser como ellos. No quiero insultarlos, vejarlos o difamarlos. Yo que siempre he llevado una lucha pura... ausente de incoherencias, que desde bien pequeño he dedicado mi vida a lograr el comunismo libertario y la revolución social. Mientras, en Velada Rancia... Difaman mi nombre y el de mis congéneres. Yo seguiré cantando contra la patronal, cantando contra los pistoleros de la patronal. Y mientras en Velada Rancia seguían difamando mi persona... Yo erigí un nuevo grupo de música que me permitía seguir cagándome en ellos. Y mientras seguían menoscabándome las estatuas de los fascistas. ¡Siguen derrumbados día a día! ¡Lorenzo Morales! ¡Hooligan! Dicen por aquí por el foro. Por el foro, por el chat. A lo mejor Bakunin dejaba a Lorenzo Morales corretear entre la gente de la AIT mientras lanzaba mítines. Bueno, puede ser, es una opción. Claro. ¿A dónde van? Leía textos libertarios en el Café Gijón, no te jode. ¿A dónde van Lorenzo Morales y Peña así cuando mueren? ¿Van al cielo ácrata? Al cielo de los perros. Van al panteón de la CNT. Donde Bakunin preside ahí. Bakunin te abre las es que, puertas. A ver, Lorenzo, hay que dejar la religión, que la religión no es buena, tío. Perturba mucho la mente. Y los viajes en el tiempo. El año 36 ya pasó, Cuco. Ya pasó, estamos en el 2008, hay que evolucionar. Digievolución. Lorenzo Morales, digievolución. A que baje, a que baje Superfly a soplarlo todo de un soplido, tío, ¿no? A ver, Lorenzo, no sé. Yo, nosotros aquí no. No hacemos esto por joderte, tío. Lo hacemos por tu bien, tío. No, en serio, en serio. Lo hacemos porque te tenemos aprecio y queremos que te des cuenta de tus errores, tío. Para motivar la autocrítica en ti, ¿eh? Claro, tío. Por favor, Lorenzo. Te tenemos mucho cariño en el fondo, ¿eh? Yo te tengo tatuado en una nalga. Por favor, Lorenzo. Lorenzo, te vamos a... cagar, me acuerdo de te vamos a pedir una cosa, pero te la vamos a pedir de corazón. Muérete, tío. Muérete. O júbilate. Prejubílate. Prejubílate. Cuando tenga ahí 80 años. Desde aquí pedimos hago un llamamiento un a la expediente de regulación de empleo para los muertos de Cristo. Hago un llamamiento a la mujer de Lorenzo Morales para que se divorcie y se quede con los hijos. Y con el coche. Y con la furgoneta y con los muertos de Cristo. Claro. Y ya si le castra o algo de esto, de paso. Bueno, ahora. Para que no siga difundiendo su semilla por el mundo. Ahora queremos. Joder, por favor. Dios. Ahora queremos. Dios. ¡Abre los ojos! ¡Busca la claridad! En un castillo tiene de la papel lo encontrarás. ¿Qué de quién es esas tierras que me vendes al hablar? Bueno, ahora Papen, queremos que nos cantes una versión tuya de Chicho Sánchez Cerlosio. Calla, que no. Por favor. Tío, a ver, por favor, tío. Que no. Te lo estamos pidiendo aquí como... Que no la canto, cántala tú, tío, que yo lloro con esa canción, chacho. Por eso. No quiero llorar en público. Bueno, yo voy a cantar... Asturias solo era rancio. No. Voy a cantar. ¿Cuándo cantas ahí en la ludoteca esa? Ah, bueno, sí. Vamos a anunciar aquí unos cuantos conciertos. Un par de ellos. Más rancios que nunca. El día 5 en la Reflexión, en Gijón, en la Calzada. Bueno, supongo que sabéis dónde está y tal. Y si no preguntáis. La Avenida del Príncipe, creo que se llama la Sí, calle. La Avenida del Príncipe de los Príncipes de Asturias o algo de esto. Sí. Pues nada, el día 5 tocan Histeria desde Holanda en su gira peninsular, acompañados de DCA, que tocan Ruidaco... Del malo. Que mola, mola. Ruidaco Rancio y Estropajo, que según que el cartel... Que no os merece la pena ir a verlos. Que según el cartel son los camellos de los Reyes Qué Magos. ¡Qué humor tan sutil! Humor sutil del señor Alperi. El digno sucesor de Eugenio. ¿Saben aquel que dio? ¿Eh? ¿Qué queo? ¿Qué queo? ¿Cómo fue? ¿Saben aquel que dio? Cago en Dios. Fui a por la baja y no me la dieron. Vale, ya está. En fin, ha sido un chiste digno de Lorenzo Morales. Fui a robar chopes con una cintura y me hicieron un juicio rápido. Sí, tío. ¿Saben aquel que dio? ¿Qué hacen un judío con doble nacionalidad, dos vascos y dos punkis en una furgoneta camino de una playa de Cudillero a las 3 de la mañana? Ser interceptados en un control por la seguridad ciudadana. Tranquilo. Hay muchos judíos en Estados Unidos. Oh. Qué jodidos. La Torá. Sí, bueno, son unos apuntes de la mi verdad, padre. Ahora sin venir a cuento, pero me gustaría ver una conversación entre el tipo de Flequillo y Lorenzo Morales. O los anarquistas, que eran peores todavía. Eso, no se lo permito decir a nadie en este mundo. Por eso, Fai vendrá para exterminarte. Para que a los fascistas los deja tiesos. Bueno, peña, vamos a... Sí, nos marcharemos ya. Vamos a ir terminando ya. Nos queda un minuto. Oye, no. ¿Dónde está Rapio Zeta? No sé, tío, ahí está. Nos vemos el lunes que viene, que no creo que fallemos. Y eso, vamos a poner un tema para despedir de Stygia que se llama Intellectual Punks. Bueno, es de HHH. Bueno, es versión. Pero es una versión ahí de... Y eso, peña, que esto ha sido una velada rancia y aquí os quedáis con pecados. Y hasta la semana que viene. Si Dios quiere. Y cuidado con vuestra estética antifascista, antisistema, marxista, revolucionaria. ¿Por qué? Porque podéis acabar como nosotros haciendo pintadas... En un control por la seguridad ciudadana. Haciendo pintadas del tipo lavado de cerebro. Lavado de cerebro. Pues ahí va ese temazo, pa' vosotros. Con rojo cereza y... Contra la patronal. Y verde hortaliza. Contra los pistoleros de la patronal. Y un saludo para Lorenzo Morales antes de irnos. Un saludo para los baños. Venga, peña. Venga, para el lunes que viene.